It's my baby calling, says I need you here. And it's a 4:30 and I'm shifting gear. Viejas melodías volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días, estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM. A partir de ahora, el último Guateque, un programa dirigido y presentado por Juan Bog, donde nos dedicamos a poner la mejor música de los años 60-70. Hoy nuestro amigo Pedro nos ha abandonado, pero tenemos a nuestro amigo Alfredo Laya. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días, aquí estamos de nuevo. Aquí, esperando al viernes que viene. El viernes que viene, sí, que vamos a hacer un programa, es el último programa de la temporada, y vamos a hacerlo de 12 horas. Sí, vamos, señor, a estar aquí desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Bueno, habrá algún invitado, tanto en persona aquí en directo como por teléfono, que también tendremos a uno por teléfono. También tendremos aquí a un pinchadiscos de los antiguos, discoteca Samantha, Beethoven, Parsifal y discoteca Liverpool, andando, como es Charlie. Exacto. Y ahora pinchadiscos en el Acero Café. Pues también vendrá y nos dará una buena sesión de muy buena música. Saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Correcto. Que también nos están escuchando y vamos a comenzar ya. ¿Y los de Andorra? Ah, bueno, eso, y en Andorra, que nos escuchan en Andorra también. Nuestro amigo Miguel Ángel también va a estar el próximo viernes, nos tendrá conectados para que puedan escuchar en Andorra y su comarca también el programa. Y vamos a empezar con una mujer que nació en el año 1935. Wow. Como es Mercedes Sosa. Sí, sí. Y vamos a escuchar un tema, Gracias a la vida. Buen tema, sí, señor. Y además cantada con Joan Baez. Vaya, vaya pareja. Vaya pareja, sí.

gracias a la vida, sí señor. Sí señor, y qué dos, Juan Baez y Mercedes Sosa, Buah, vaya par de voces. Sí señor, además Mercedes Sosa falleció en el año 2009. Bien, sigamos también con otro que nació en el año 1946 y falleció en 1980. Joder. Bien joven. Bon Scott, cantante australiano de AC/DC. Joder, madre. Vamos a escuchar el tema Who Made Who. Vaya marcha que tienen, ¿eh? Vaya garganta, vaya garganta. Joder. Además, de verdad. Por cierto, hay que decir que el martes, el próximo martes, es el Día Mundial del Rock. Vaya. Habrá que celebrarlo, ¿qué? Sí, unos chupitos por ahí. Ay, ay. Para matar el COVID. que está fuerte otra vez, ¿eh? Sí. Con la variante esta Delta, dice que esto se pilla rápido y no te enteras, ¿eh? Joder, ya te digo. Bueno, pues en el año 1947 nació Mitch Mitchell, baterista americano de Jimi Hendrix. Vale. Falleció en el 2008. Vaya, vaya. Escuchamos Purple Heights. Nos van dejando, ¿eh? Nos van dejando.

y falleció en el 2006. Músico y componente del grupo Comodores. Uh-huh. Este es un tema del año 1977 que se titula Easy. Uh-huh. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Yeah. I've paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Muy bonito este sí, tema, señor. Cantado además por Billy Joel, uh-huh. que era el pianista. Bien, y hace muy poquitos días nos dejó una gran cantante, presentadora y actriz. Una gran showman. Una showman. Sí, señor. Nos dejó Rafaela Carrá, uh-huh. que buenos momentos nos dio allá por los años 70 y principios de los 80. Casi nada. Una mujer muy especial, de verdad. Pues sí. Vamos a rendirle un pequeño homenaje y vamos a escuchar Explota Explot. Uh-huh. Casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay. Si tú te vas, explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Esta era Rafaela Carrà. Sí, señor. Un icono, ¿eh? Sí, señor. Un icono. Yo la conocí en el año 1976 en el Festival de Benidorm. Vale. Estuvo de invitada. Claro, la veías en la televisión y parecía una mujer muy alta y tal. Pues no, señor. Era bajita. Pero muy grande. Ahí está, sí, señor. Y muy buena showman, ¿eh? Y sí, sí, sí. De sí, todo. Sí. Era sí. Una gran. Pues sí, la verdad es que sí. Bien, pues antes de empezar con nuestras peticiones, voy a poneros un disco que me acaba de llegar a mis manos. Además de un grupo donde estos discos están muy buscados, sobre todo por los coleccionistas. Vaya. Y además cotizados, ¿eh? Este disco que tengo aquí en la mano, pues están dando por ahí más de 100 euros, ¿eh? Por él. Pues ya es dinero. Ya es dinero. El grupo es español y se llaman Iceberg. Hay quien le llama Iceberg. Sí, ya. Todo los americanismos. Eso no puede ser. Es un grupo de Barcelona de rock progresivo y hacía también jazz fusion. No duraron mucho, entre el 75 y el 79 nada más, ¿eh? Pero formado por Max Schunier, un gran guitarrista, que por cierto ahora va acompañando a Joan Manuel Serrat en sus giras. Casi nada. A los teclados, Kiflus, eso ya es hablar de palabras mayores. Estaba Primi Sancho al bajo, Jordi Colomer a la batería y Ángel Riva a la voz. Grabaron 3 discos. Y el primero, eso eran 5, luego fueron 4. La mayoría de ellos acompañaban a Tony Ronald. Serían malos. Y entre ellos luego empiezan a hablar entre ellos y tal, y de formar un grupo, ellos y tal, ¿no? Y llegan y formaron este. El Jordi Colomer entonces tocaba la batería con Luis Aguilé. O sea, demás, que es que nada, son malicos todos. Sí, los demás iban todos con Tony Ronald, ¿eh? Bueno, Las primeras maquetas pues suscitan el interés de las discográficas y graban en el 78 su primer LP, Tutankamón. Y bueno, empiezan a hacer y hicieron al final 3 discos. Vamos a escuchar algo de ellos. Uy, pues parece que no quiere sonar. Bueno, mientras tanto vamos a ir poniendo alguna otra cosa mientras lo intentamos arreglar. Vamos a empezar con nuestras peticiones. Escuchamos a Sandy Shaw con un tema del año 1967 que ganó Eurovisión. Marionetas en la cuerda. Descalza. Sí, señor. You'll say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there, like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground, then I'm up in the air. Bueno, pues esta era Sandy Shaw. Fue muy conocida además porque cuando salía a cantar salía descalza. Que es que no encontraba zapatos de su metita. Ay, eso debía de ser. Si hubiera venido a la fábrica donde yo estaba trabajando, pues le hubiéramos hecho zapatos a la medida. Pero mira, no los encontraba y salía a descalzar. Bueno, ya hemos arreglado lo de iceberg o iceberg. Y vamos a escuchar el tema que se titula El caminante nocturno. Thank you.

Aute. Sí, también la cantó él, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y seguimos con nuestras peticiones y ahora vamos a ir con un grupo muy conocido. Los Shadows. Hombre. Nos han pedido el tema Apache. Una de las fuertes de ellos. Vaya temazo, ¿eh? Hombre, y versionado, vamos, ¡pum! Lo que Dios quiso. Mira que se escucha a veces este tema, ¿eh? Y aún así siempre... Es que es muy bueno este tema. Venga, pues seguimos. Seguimos y ahora nos han pedido un tema del grupo Snack. My Sharona. Vale. Yeah. También iban sin mascarilla. Sí, también. Sí. Venga, pues vamos a seguir. Ahora te voy a poner a un gran cantante que a ti te gusta mucho. Él es inglés. ¿Engelbert? Engelbert Humperdinck. Sí, señor. Y escuchamos... Esa es la verdad. Me encanta. Y vamos a escuchar el último vals. Muy bien. Un buen tema, ¿eh? Igual has cantado alguna vez. Puede. Puede. Puede, porque no me desagrada ese título. I wonder, should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. Little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. Two lonely people together. I fell in love with you. The last waltz should last forever. We had was going strong. Through the good and bad we'd get along. And then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye. I had the last waltz with you. Este telescopio monocular está teniendo un enorme éxito en todo el mundo. Bueno, ¿qué te ha parecido? Es que me encanta este hombre. Me encanta. Te encanta, ¿eh? Pues ahora vamos a escuchar a un grupo español. Vamos a escuchar a los Pork Tops. Hombre. Con su Oh Lord, My Lord. Thank you. The color of my skin is said to be an awful sin. Oh Lord, why Lord? Oh. No, I cannot understand. No, I never, never understand. Got to live and live and give much more than I can give. Oh Lord, why I know. In this world. Filtrín, sí, de cantante, con ellos, ¿eh? Bueno, y ahora vamos con una mujer que también canta, o cantaba de maravilla, Roberta Flack. Ja, casi nada. Además. Además, Killing Me Softly. Menudo tema, Dios mío. Thank you. Matándome suavemente con su canción. Es el título de esta canción de la Roberta Flack, del año 1973. La que no se ha oído poco, Dios mío. Y del 73 nos vamos al 78. Vamos con un grupo que tuvo buenos éxitos, los Village People. Hombre. Y escuchamos Inca. ¿Cuántos habrá bailado esta canción, eh? Bueno. Y se ha cantado por ahí. Sí, sí. Madre. Buen grupo, ¿eh? Sí, señor. Bueno, y después de esto nos vamos con un grupo sueco. ¿Eran sordos? Vamos con el grupo ABBA. Ah, pues eran sordos, ¿no? ¿Eh? ¿Que no eran sordos? Como has dicho que eran suecos. Suecos. Claro. Sí. Y escuchamos Mamma Mía. Oh, hombre. mira que se han hecho versiones musicales, sí, películas. Sí. Muchas. Ha dado mucho que decir esto. Esta canción, sobre todo, ¿eh? Lo de Mamma Mía ha dado. Y el grupo ABBA, claro. A ver, anda que con Chiquitita también, Tela Marinera. Sí, señor. Bueno, yo creo que casi todo que ha sacado ha sido popularísimo. Sí. Bueno, nos vamos con los Brincos. A saltar, venga. Y vamos a escuchar Lola. Lola Flores. Noche bailando estaba con Lola y me dijo que se encontraba muy sola, que pensaba que yo ya no la quería. Creía que yo salía con otra. Sabes que no es verdad, nunca te miento. Deja ya de llorar porque te quiero. Con otra, tú eres la única Lola. La ves en la cara, la ves en la boca, ella sonriendo me miró. Bailando estaba con Lola, como niños besándonos en la sombra, como niños besándonos en la sombra, como niños besándonos en la sombra. Buen tema, ¿eh? Sí, señor. Venga, nos vamos ahora con un grupo que son los Puertas, o The Doors. The Doors, claro, con Puerta Jim Morrison a la cabeza. Claro. Escuchamos Like My Fear. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back. time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The Doors. La puerta. Los puertas. Sí, señor. Y ahora vamos con los escarabajos. No. Cuidado con eso. Con The Beatles. Hombre. Y su tema, Get Back. Oh, my God. Bueno, pues los Beatles y Get Back, un tema que lo estrenaron en la azotea de los estudios Abbey Road. Sí, señor. Sigamos. Vamos con un grupo llamado Tommy James and the Sundials. Oigo. Sí. Madre mía. Un tema, pues, que también fue muy bailado en aquella época. ¿Eh? su tema se titulaba Money Money y es del año 1968. Bueno, Tommy James and the Saunders, que fue un tema también muy bailado y muy escuchado, así como esta otra canción que vamos a escuchar ahora, que es del año 1967. Esto es una mujer llamada Miriam Makeba y su tema Pata Pata. Otro tema poco conocido. Love. Es muy bailado, ¿eh? Tanto muy, en discotecas como Sí. Conocidísimo este tema. En los guateques, ¿eh? Mm. Además fue de las primeras cantantes, vamos a llamarlo, africanas. Bien, nos vamos con un grupo español llamado Los Gatos Negros. Ah, vaya. Hicieron una versión muy buena del tema La Tierra de las Mil Danzas. Ah, anda, otro tema igual. Buena versión del tema de Wilson Píquez, ¿eh? Sí, señor. Bien. Además, muy versionada por la mayoría de los grupos de aquel entonces. Sí, señor. Vamos con el grupo América. Y el tema, Un Caballo Sin Nombre. Vaya, pobrecillo. of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. América, grupo, un caballo sin nombre. Pobrecillo, joder. Escuchamos ahora a Los Ángeles. Uy. Con su 98.6. Hombre, desconocida esa canción. Bien, pues estos son Los Ángeles. De Charlie. Anteriormente llamados Los Ángeles Azules. Sí, señor. Bien, vamos con otro grupo llamado Love. Y el tema se titula Alone Again. Oh, you. Muy bien, pues estos eran Love, su Alone Again. Y nos vamos ya, estamos terminando, y nos vamos, como el próximo martes es el día del rock, vamos a ir con uno de los primeros temas que fueron número uno en Estados Unidos. Bill Haley y su Alrededor del Reloj. Por cierto, este tema dio paso a un programa, el primero que hubo en Zaragoza dedicado a la música rock. Y lo hizo Plácido Serrano en Radio Popular, sí, en la señor. Plaza Sas. Pues lo tituló Alrededor del Reloj, como este tema. Bill Haley and his Comets. Home. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, home. Have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. pull up and start rocking around the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Bah, anda que no fue famoso. Nosotros ya nos vamos. Ya sabéis que el próximo viernes será el último programa de la temporada. Temporada 22. Llevamos 22 años haciendo este programa, ¿eh? Fíjate, anda. Parece que fue ayer. Y nos vamos de vacaciones. Y que vaya. Para terminar la temporada vamos a hacer un programa de 12 horas. Exactamente. De 10 de la mañana a 10 de la noche. Así tendremos, que os esperamos. Tendremos invitados. Tanto aquí en persona en directo como por teléfono. Uh-huh. Y nada, si alguno queréis alguna canción, ya sabéis, 976-52-56-45 es el teléfono directo aquí de la emisora. Podéis llamarnos y pedirnos la canción que queréis que os la buscamos. No hay ningún problema. Eso sí, cuidaros. Cuidaros tanto por el COVID como por la ola de calor que nos viene. Sí. Que para el domingo aquí en Zaragoza nos anuncian 40 grados. Uf. Pero por ahí por Andalucía 45-46. Toda la marinera. Que, a ver qué hacemos. Todo el día en el agua. Cuidaros y ya sabéis, próximo viernes aquí a las 10 de la mañana, programa de 12 horas. Hasta viernes. Buenos días. Nunca, nunca hagas caso.